Hola, queridas oyentes de Alaraca, yo soy Paula Rendón y hoy vine a contarles la historia de cómo salí del closet. Creo que de los momentos más importantes en la vida de una persona LGBTI es ese, salir del closet. A ninguna persona heterosexual le tocó sentarse con el corazón en la mano o en la garganta a explicar que sentía diferente a lo habitual. Es que ya no me aguanto y esta noche vamos a darnos canto con canto. Sabes bien que me gusta la tijereta de frente, tranqui, hacemos un teta con teta mirando para los pies. Hola mujeres, cuando una se define como no heterosexual, no tiene una sino varias salidas del closet. Con la familia, con los amigos, en los trabajos, con personas nuevas que uno va conociendo y cogiendo confianza. Parece una tarea de nunca acabar. Por ejemplo, estar aquí contándoles a ustedes es como mi 500ª salida del closet. Es que me fascina verte tildo en mano, mi gata fina. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan... Creo que yo no tuve una gran salida del closet, como un momento en el que pueda decir, aquí fue, sino pues muchas ocasiones en las que tuve que hacerlo de diferentes formas. Uno del closet en realidad no sale una sola vez, sale constantemente, cada vez que llega a un espacio nuevo, conoce gente nueva. Creo que igual es una decisión personal, pues como de hacerlo, ¿no? Podría uno pasar desapercibida y ya, pero me gusta hacerle saber a la gente que no solo mi apariencia no es normativa, pues heteronormativa, sino que además pues salgo exclusivamente con mujeres y que pues no estoy interesada en ningún man. Se muevan al ritmo de los tambores. Yo te lo digo, va de mil amores. Pero ese pal de nalga le hacen falta propulsores. Por bonito que suene el discurso de no ponerse etiquetas, enamorarse de la persona y no de un género, yo considero que sí es importante nombrarnos, apropiarnos de lo que somos y darnos visibilidad, exigir referentes y serlo también. Es normalizar que existimos porque no hacemos nada malo y no tenemos por qué ocultarnos. Eso además es sano para nosotras, nos da más tranquilidad, somos más felices. Debe ser horrible tener que ocultar a la persona que amas, ¿no? Uno siempre vive pensando como en el momento en que eso suceda y mentalmente uno tiene como una serie de argumentos para que si se da la ocasión, pues uno responderá al respecto. En mi caso pasó todo lo contrario, o sea, todos los discursos planeados que tenía en la cabeza se derrumbaron cuando mi mamá me hizo la pregunta si me gustaban las chicas. Y tengo que admitir con toda sinceridad que tuve mucho miedo y lo negué al principio. Como mujer bisexual, durante mucho tiempo pude sostener relaciones heterosexuales, digamos, abierta y públicamente, y eso creo que me hacía sentir más liviana la carga que de repente puede representar ver a mujeres lesbianas. Y sin embargo, relaciones lésbicas que sostenía o los procesos de enamoramiento, tusa y dolores generados por otras mujeres o por esos sentimientos, pues estaban igual escondidos y se mantenían en el plano pues de lo privado. Entiendo que no siempre es fácil, que es una decisión que nadie debería tomar por una y hacerlo pues cuando estemos preparados, pero en mi experiencia y en la de algunas personas que me han compartido la suya, siempre ha sido lo mejor. Imagínense que yo tenía una noviecita por ahí a los 18 años y ella estaba cumpliendo años, entonces yo quería ser la primera en felicitarla. Yo llevaba con ella ya por ahí un año y medio y esta relación era como súper tóxica, súper dañina, me manipulaba mucho, me mentía, me hacía mucho daño y pues yo como con mi mente de 16 años ahí en nombre del amor resistiendo un montón. El caso es que mi mamá me veía llorar mucho y decía que yo tenía un gran secreto, pero que yo no confiaba en ella, no sé qué. Igual tampoco es como que ella no se lo imaginara, porque ella muchas veces sacaba el tema como a la hora del almuerzo, como vi en un periódico en Cali dos niñas que pillaron besándose en un colegio, y yo como Pero pasaron 2 o 3 días en los cuales me sentí como mintiéndome traicionándome. Y nos sentamos y le dije pues que esa era mi certeza y que esa era mi felicidad y que esperaba que en algún momento así fuera a muy largo plazo, pues ella también fuera partícipe de la libertad que me daba ser como era. Les comparto algo que en realidad en su momento me dio mucha rabia. Con el tiempo he tratado de entenderlo, pero ajá. Cuando le conté a mi papá, quien había estado varios días en mi casa y me veía interactuar amorosamente con mi novia y sabía que dormíamos juntas, me sale con que él pensó que solo éramos cariñosas porque no teníamos novios. O sea, básicamente nos hacíamos cariñitos y compañía mientras llegaba un hombre a rescatarnos del lesbianismo. ¿Qué tal? ¿Ven lo importante que es expresarlo propiamente, nombrarlo? Creo que fue cuando abiertamente ya decidí hablar públicamente de que me gustaban las mujeres, cambiar la manera en la que me refería a ellas también públicamente y poder, digamos, liberarme del miedo, fue que la gente se empezó a dar cuenta y ya después a preguntarme si me gustaban las mujeres también. Y también debo decir que no lo toman muy en serio siempre, como que la bisexualidad es algo en lo que la gente no cree que exista, que todavía es considerada una etapa o una confusión, entonces una moda también, ¿no? Entonces muchas veces cuando decía que sí me gustaban los hombres, pero también me gustaban las mujeres, pues lo que recibía era como, ay sí, eso dicen todas, o la incredulidad, pues por que no lo toman tan en serio. El caso es que yo llamé pues a esta novia mía que estaba cumpliendo años, quería ser la primera que la felicitara, era medianoche y yo como, hola amor, feliz cumpleaños, la la la, esto, lo otro. Y por esa época daban The L Word, era como la repetición de The L Word, estaba muy tarde, lo estaban dando y fijo, era una escena de sexo entre Carmen y Shane. Entonces mi novia empieza tipo como, ay amor, esta escena de Carmen y Shane, cuando no sé qué, y en esas entra mi mamá con el teléfono en la mano, tipo, Paula, y yo como, listo Camilo, todo bien, no te olvides de las diapositivas para mañana en la universidad, adiós, y colgué el teléfono, y ya era mi mamá, tipo, te escuché todo, por fin supe tu secreto, no lo apruebo, lo respeto, pero no lo tolero, esa es la historia, no salí del closet, me sacaron demasiado, a mi hermana no le conté, mi mamá me imagino que ella le contó, mi hermana estaba viajando en esa época, y ya, esa es mi historia, no es positiva para nada, fue en realidad bastante pelle, pero mejoró con el año, con los años digo, mejoró la relación pues como con mi mamá y como con su aceptación de mis relaciones con chicas. Ya cuando ese gusto por las mujeres tuvo cuerpo, tuvo cara, tuvo nombre y fue una relación ya abiertamente lésbica, como que inclusive muchas personas que antes me habían dicho como sí, ok, te creo, o más bien muchas personas que parecían saber y entender el asunto, inclusive se conmocionaron porque creo que la bisexualidad sigue siendo aceptada mientras la parte, digamos, del deseo homosexual o lésbico en este caso, no sea tan pública y tan visible y tan, digamos, formal como les gustaría verte en una relación heterosexual. Pero bueno, creo que salir del closet como bisexual es además, cuando tienes relaciones heterosexuales, estás recordando que no se te pasó, ¿no? No has dejado de ser lo que eres y no te avergüenzas ni es como que una parte de ti se escondió, sino que está ahí y existe y habita en el mismo cuerpo. Es un proceso de altos y bajos. Es un proceso en el cual los papás niegan y aceptan, pero creo que el amor y el apoyo, aún así en silencio, porque a veces pasa, que es en silencio, pues está ahí, y esa es mi historia. Y ya, laracudas, eso es lo que tenía para contarles, chao. Así que mujeres, amigas, compañeras, posibles amantes, yo soy Angie y soy lesbiana. Yo soy Lorencita y soy bisexual. Nos ponemos cariñosas, somos bien bouncy.